Tenía corazón de cristal, se le fue quebrando de tanto llorar. Pero una mañana, sin decirme nada, decidió volar. Fue quebrando de tanto llorar, pero una mañana, sin decirme nada, decidió volar. Estaba lleno de vanidad, en el escenario me veía cantar. Entre los aplausos se me fue olvidando y la dejé escapar. Aquellos ojos, yo ya no sé a dónde mirar, porque suspiran a quien le calma la soledad. Si nunca le hubiera dicho tantas mentiras, hoy no estaría pagando el precio de mi maldad. Ay, corazón, corazón de cristal, cómo me arrepiento de haber herido con tanta crueldad esos sentimientos. Ay, corazón, corazón de cristal, cuánto sufrimiento, porque la quise y ahora no está. Corazón de cristal. Cuánto lo siento, corazón. Pero si vuelves, aquí estaré para jugarme la ropa. Porque me arrepiento. Así. Calipso. Tenía corazón de cristal. Se le fue quebrando de tanto llorar, pero una mañana, sin decirme nada, decidió volar. Estaba lleno de vanidad, en el escenario me veía cantar. Entre los aplausos se me fue olvidando y la dejé escapar. Aquellos ojos, yo ya no sé a dónde mirar, porque suspiran a quien le calma la soledad. Si nunca le hubiera dicho tantas mentiras, hoy no estaría pagando el precio de mi maldad. Ay, corazón, corazón de cristal, cómo me arrepiento de haber herido con tanta crueldad esos sentimientos.